Bueno, el tema hoy, yo les vengo de la parte, yo fui trabajadora de la vía pública. Yo le quería hablar, hacerle llegar la violencia institucional. Bueno, a partir de este gobierno, la violencia institucional ha acaparado muchos ramos. Allanamientos ilegales, requisas ilegales, detenciones ilegales, con mucha violencia. Y bueno, hoy por hoy el artículo 81 es como que está un poco más a favor de las chicas trabajadoras sexuales. ¿Por qué? Porque ahora no nos meten, no, o sea, acá en Capital nos vamos detenida, pero en 18 provincias de nuestro país hay chicas que van todavía, mujeres que van presas detenidas hace 60 días sin ver a su familia por el artículo 81. El tema, yo quiero comunicarles que bueno, que hoy por hoy la violencia institucional ha tomado se le ha dado como la mano dura hoy por hoy. Chicas trans que trabajan, las desnudan en la calle para requisarlas, les inventan causas de droga, de lo que sea, para llevarlas detenidas, sin documentos las llevan detenidas igual, con documentos las llevan detenidas igual, a las compañeras migrantes también, con el tema de los documentos. Bueno, a raíz de esto, a estas chicas migrantes les piden coimas, les piden arreglos sexuales, a las trabajadoras y a las chicas trans también. Y bueno, hoy por hoy estamos tratando de que esto se termine, de que, o sea, que esto nos sirva de enseñanza, nos dé un empoderamiento, perdón, para que las chicas de la calle sepan que no nos pueden pasar por arriba, que tenemos nuestros derechos, por más que para la sociedad el trabajo sexual sea inmoral, sea lo peor de lo peor, pero tenemos derechos.